Estás escuchando Libre, Libre 99.3 Radio Libre. Buenas tardes a todos, bienvenidos, 7 de la tarde, 3 minutos, nuevamente en un programa de término medio con todos ustedes. Esperamos que estén ahí en casa, escuchando el programa, porque hoy está bastante complicado porque hay mucho movimiento por el tema del partido. Está bastante jodido, pero quédense por favor, háganme caso, quédense que de acá se van a enterar muchas cosas y les prometo que estamos siguiendo la transmisión del partido. O sea que si hay un gol se van a enterar también, Ustedes saben, el partido es el de siempre. Hay una pelota en el medio y está jugando. ¿Cómo andás, Hernán? Lo que varía es el resultado. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, pelota al medio, pero un poquitito más importante. El River Boca, con toda la expectativa, recién venía en la calle, en el subte, y mucha más gente de lo habitual, gente corriendo, cerrando rápido los negocios. Sacadísima por llegar. Sí, sacadísima. ¿Cuál partido de la selección? Bueno, pero les reitero, quédense por ahí, que vamos a tener todo acerca del partido. Por lo pronto, les comento, hubo algunos incidentes en las inmediaciones de la cancha antes de empezar. Aparentemente la policía tiró algunos balazos de goma, hubo varias mujeres heridas, uh-huh, incluso. Pero bueno, esto en cuanto a la contienda del partido, sí. Fue prácticamente a una hora de empezar el partido, Así que bueno, vamos a empezar, vamos a abocarnos en el programa. Igual vamos a seguir muy de cerca el superclásico, Bueno, les comento hoy qué vamos a estar hablando. Bueno, ustedes saben, el 14 de noviembre, es decir, el domingo, y también el mismo 15, se cumplió un año del asesinato de Rubén Carvallo, el fan de Viejas Locas, que fue encontrado el 15 de noviembre al mediodía, también cercano a un predio de Vélez Sarsfield, luego de la noche en que hubo también represión policial a varios de los fanáticos de Viejas Locas. Sí, tocaba cuando estaba por darse un recital. Tocaba Viejas Locas en la cancha de Vélez después de mucho tiempo. Iba a ser el regreso de la banda después de 10 años. Y bueno, una muy mala organización por parte de la banda, que se deslingó del tema organizativo. Lo cierto es que desde el principio, desde el primer momento, se olía ese tufillo a que algo no andaba bien, ¿no? Que algo iba a pasar. Esto lo decís vos porque estuviste aquella noche. Sí, me tocó con un grupo de amigos también. Sí, me tocó. Amigos míos también. Sí, amigos en común me tocó estar. Me tocó estar con mi hermana, así que con una situación no del todo acostumbrada a yo ir a los recitales solo. Y bueno, fui uno de los tantos, que creo que fueron 10.000 personas que se quedaron afuera. Bueno, ahora ya entramos de lleno con todo esto. También vamos a hablar de la situación de Blockbuster en la Argentina. Uh-huh. Hay muchos locales que ya fueron cerrados por disposición de la empresa, pero también hay otros locales que permanecen abiertos solo por la voluntad de los trabajadores que están tomando las sucursales, sí, para la preservación de los puestos de trabajo. Así que vamos a intentar hablar con ellos, a ver qué nos cuentan, porque la situación es muy delicada en Blockbuster Argentina, perjudicada, entre otras cosas, entre otros factores, por la piratería, algo que veníamos hablando desde hace bastante acá en término medio. Uh-huh. Y por último también, bueno, seguramente vamos a repasar los estrenos, pero vamos a hablar también acerca de una de las películas que se estrenó la semana pasada. Bueno, Matías, ¿hay algunos datos del Superclásico además de esto? Sigue 0-0, ¿cuánto van? 5 minutos, recién empezó. Casi 5 minutos. Y bueno, esperemos que sea un Superclásico más interesante que los anteriores, que terminaron 0-0, 1-1, 1-0. Un Superclásico con muchos goles como se daba antes, ¿no? Y que termine todo en paz, obviamente. Y desde acá vamos a estar diciéndole minuto a minuto el resultado. Así que quédense con nosotros, en un término medio atravesado por el Superclásico, pero con todos ustedes como martes tras martes. Bueno, y mientras me recordás, por favor, las vías de comunicación, a ver si hay alguien que mientras mira el partido nos está escuchando. Seguramente sí, porque se pueden comunicar al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar por la radio, por el sitio de la radio, que es www.radiolibre.org.ar, y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, vamos a darle la bienvenida sobre la hora con el partido a Juan Pablo Bermúdez. ¿Cómo les va? Sí, me demoró el tráfico porque venía por Figueroa y Corta, justamente. ¿Le creemos o no? Sí, vamos a ver. esto en cuanto al deporte. Vamos a, les cuento otra información, tiene que ver con el ámbito de la política. Bueno, hasta ahí, ¿no? Este mediodía se casó Mauricio Macri con Juliana Aguada, la diseñadora empresaria. Uh-huh. Pero qué muchacho, hay que mandarle saludos. No, es un dato nada más. No, porque digo, la tercera vez, ¿no? Sí, el tercer casamiento. Bien. No. Insistidor el muchacho Macri. ¿Qué opinan? Esperemos que no sea así. Te iba a decir exactamente. Sí, ¿Qué opinan de Juliana Aguada? ¿Qué aspecto tienen de ella? Perdón, yo no puedo. Me enteré que era diseñadora. Claro. Sí, yo me enteré quién era a partir de... ¿Pero la conoció hace poco? La conoció hace muy poco. Creo que menos de un año. Sí. Y prácticamente hará 4 o 5 meses decidieron casarse. Son esas relaciones muy, pero muy fuertes, ¿no? Voy a decir dos cosas. Primero, le deseamos lo mejor, etcétera. Aparte de lo que de las funciones que debería hacer y que no hace, es un casamiento. Así que bueno, le decíamos, no sé cómo se dice, pero lo mejor. En cuanto a Macri, espero que tenga su semana de licencia o lo que sea, y que cuando vuelva empiece a hacer todo lo que no hizo. Esperemos, ¿no? Sí. Y a Juliana Aguada, además de que es muy linda, que se fije en los talleres de textiles, porque según la cooperativa La Alameda hay trabajo en negro ahí. Así que... Bueno, por ahí es un buen momento, la que tiene una esposa que está en el rubro, darse cuenta de esos problemas, enfrentar, digamos. Tal vez porque también no los conoce, digo, ¿no? Entonces a alguien que está en el rubro le puede acercar los inconvenientes, le puede explicar, qué sé yo. Ahora este muchacho Macri es como River con Pasarela, que ya le está pagando a 3 técnicos, digo, Macri va juntando, ya le está pagando a 3 esposas, la tercera. Sí, porque ninguno terminó bien. No. Y yo dudo que esas mujeres no sigan cobrando algún... Bueno, también referido a la ciudad de Buenos Aires, pero no ligándolo al casamiento de Macri, vamos a tratar de separarlo, pero es interesante decir que el gobierno porteño va a recortar 100 millones de pesos al presupuesto del hospital Garrahan, el hospital pediátrico, uno de los mejores hospitales, por no decir el mejor, de toda la Argentina, desde donde vienen gente de todo el país, porque justamente el Garrahan en materia de recurso humano, no tanto así material, pero en recurso humano, que es una de las cosas más importantes, es el mejor. Bueno, se ha decidido entonces este recorte, según el ministro de Salud de la ciudad, que es Jorge Lemus, quien admitió que se destinarán 100 millones de pesos menos al hospital Garrahan, y lo justificó diciendo que los porteños realizaron solo un 15% de las consultas durante el año pasado. El resto fue destinado a atender a pacientes de otras jurisdicciones. Sus declaraciones fueron vertidas ante la legislatura porteña durante la defensa del presupuesto de su cartera para 2011, que llegará a casi 5.000 millones de pesos para el año que viene, 2011. Así que, bueno, una medida más de estas del estilo... empresariales, mercantilistas, que dicen que el gasto debe ser proporcional a la cantidad de habitantes de su propio distrito que administra. Sí. No, porque como fueron 15, vamos a sacar, por el resto no sé quién. Yo no entiendo, la verdad. No sé si alguna vez voy a terminar de entender este razonamiento, quiero decir. No sé si soy yo o son ellos. De verdad son lo ellos, digo. Son ellos. Me parece muy raro. Además, ese justificativo, la verdad, digo, no, bueno. Lo demás, ¿y qué le va a decir entonces? ¿Que se hagan atender allá en sus provincias? ¿Y hay un Garrahan en cada provincia? ¿O tienen que venir acá? Además, el Garrahan es un hospital público, no tiene nada que ver. Y es uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. Pero además, fíjate qué curioso argumento para alguien que se propone como un proyecto, como una alternativa nacional. Es decir, que abarca a gobernar todo un país. Claro. Digo, ¿Qué va a pasar? Claro, me parece un argumento curioso, porque esto después podría extrapolarse a los peruanos, bolivianos, ¿no? Digo, bueno, siempre hay alguien. Bueno, yo he escuchado a vos que no te gusta YouTube, o que ahora te empieza a gustar, ¿no? Fíjate lo que dijo Macri de los residentes de los países limítrofes. Este país, bueno, acá hay mucho peruano, mucho paraguayo, entra como si fuese un colador. Eso lo dijo el que quiere ser presidente. Pero no entremos en la chicana, le acabamos de decir que... Yo quería decirlo, felicidades por el casamiento. Sí, felicidades por el casamiento. Tomate tu licencia y volvé y hacé todo esto que te estamos diciendo. Bueno, vamos a arrancar si les parece. Vamos a hablar del caso de Rubén Caraballo, este chico que fue asesinado el año pasado. En las inmediaciones del Estadio de Vélez durante el recital de Viejas Locas, cuando la gente estaba intentando ingresar. Según la policía, se trató de un chico, de uno de los tantos supuestamente, que quería ingresar sin entrada. Sin embargo, cuando lo encuentran al otro día, que estaba tirado, que había pasado 12 horas ahí tirado, etcétera, tenía su entrada en el bolsillo, intacta. Y aparte, para todos los que hemos ido en algún momento de nuestra juventud a muchos recitales de Vélez, no es ese el lugar para colarse. Digamos, esto también no me parece un detalle a pasar por alto. Hay un detalle muy cierto que habla de el intento de ingresar por parte de la Barra Brava de Vélez, y que en ese momento se desatan los incidentes, porque cuando empiezan a entrar sin entrada, porque son los hinchas de Vélez, todo lo que quieras, ahí se desata la represión policial, no a los que estaban entrando de la Barra Brava, sino a los hinchas. Partido. Claro. A los fans, claro, claro, de Vieja Loca, que tenían toda su entrada. Bueno, ya lo vamos a estar ampliando, pero bueno, vale la pena. Este viernes la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial, va a presentar un nuevo informe que se hace todos los años, que establece la cantidad de chicos que murieron víctimas de la represión policial, de la tortura, de los vejámenes, del gatillo fácil. Este viernes a las 6 de la tarde en la Plaza de Mayo, como todos los años a esta altura. Y el de el año pasado, lamentablemente, lo tiene entre las filas de ese informe a Rubén Caraballo y también a Luciano Rúa, desaparecido el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. Otro caso que también no se supo nada. Rubén Orlando Caraballo tenía 17 años y fue encontrado muerto a golpes con la entrada intacta en su bolsillo. Tenía vestigios de color azul, que era el color que habían usado los carros hidrante de la Policía Federal horas antes para reprimir a los fans de Viejas Locas. Y además, según los amigos, tenía marcas de bastonazos en la espalda. Eso de la pintura se usa específicamente para eso, ¿no? Para marcarlos. Sí, en teoría es en ese, es bastante es perverso, ese sistema. Digamos. Sí, que además no siempre, no te olvides que no siempre se aplicó así. Si hay agua, es agua y punto. Es muy relativo. Yo no creo que ya no se usa tanto así. Porque la cana no le tira a los que quiere detener, le tira a todos. Le claro. tira a los periodistas, le tira. ¿Entendés? Claro, o sea, claro. No es que estén buscando marcar a alguien en particular para detenerlo. Tiene algo de dispersión también, digamos. Tiene algo de disuasión. Claro, claro, guarda claro. que me van a pintar de la ropa. Claro. ¿Entendés? Bueno, este lamentablemente es un caso paradigmático. ¿Cómo? El de Walter Bulacio, cometido en abril de 1991 durante un recital de Los Redonditos de Ricota. Yo estuve en ese recital. ¿Ah, sí? Estuve, nada más que eso, digamos, no me enteré de lo que había ocurrido bastante tiempo después, pero sí recuerdo haber estado. Bueno, pero vamos a saber cuál es la instancia judicial hasta al día de hoy con respecto a Rubén Caraballo. Estamos en contacto con su papá, justamente, homónimo. Rubén Caraballo está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Acá en plena lucha. Y sí. Así es. Bueno, el domingo se cumplió un año, ¿no? O el lunes, digamos, ¿no? Sí, en realidad fue el 14, un año de la represión. De la represión. ¿Él falleció en diciembre? El día 8 de diciembre falleció. Uh-huh. Le dimos sepultura el 24 de diciembre. Uh-huh. ¿Y cuál es la instancia judicial por estos días? Y mirá, es la ineficiencia, la complicidad, mejor dicho. A lo que va la fecha me cambiaron 4 fiscal. Vendrías en la parte judicial, en una parte donde me cambian continuamente fiscal. No te sé si exactamente, creo que es subrogante la parte de la fiscalía y el juez también, no sé si la jueza sigue

cómo los padres, las víctimas, los que en realidad deberían tener la mayor cobertura por parte del Estado, por parte de alguien, son los que tienen que emprender ellos mismos la investigación. Rubén, es cierto que la causa cuenta con un testigo único, que es un testigo protegido, que dice haberlo visto a Rubén en la noche del 14 de noviembre. Tenemos más de 40 testigos en la causa, que ven el tema de la represión, cómo fueron emboscados los chicos en la parte de atrás, en la puerta 15. Las cámaras de seguridad que tenemos ahí, que estaban, las sacaron. Hoy fuimos a una reconstrucción de vuelta con otro programa y ahora están las cámaras. Vos fijate lo que es toda la corporación, ¿no? Como que quieren armar. Pero bueno, ya tenemos, no, son varios testigos. Lo tengo con identidad reservada a los testigos más importantes que me parece a mí, porque claro, vos sabés cómo termina esto. Sí. Esta gente te lo mandan a limpiar, porque son delincuentes con poder y avalado por el poder político, ¿entendés? Porque acá automáticamente, más allá de la denuncia que yo hago, cuando salieron las firmaciones por GPS, tendría que haber salido la presidenta o el jefe de gabinete a cortar cabeza, que esta gente no queremos, porque son chicos, eran chicos que fueron baleados por estos tipos, se divertían pegando a los chicos, mi hijo nunca le puso una mano encima, y estos malparidos me lo reprimieron, me lo torturaron, ¿entendés? Me entregaron a mi hijo después de 23 días que falleció, me descuartizaron todo mi hijo. Vos fijate cómo estoy, ¿entendés? Y me estoy aguantando porque me gusta hacer las cosas bien. Sí. Yo a todo lo tengo acorralado, a todo le tengo con la soguita en el cuello, ¿entendés? Sé los movimientos de todo. Y fijate lo bueno, un mensaje de Dios, ¿no? De los 18 policías asesinados de lo que va el año, 10 estuvieron implicados en el asesinato de mi hijo. Uno de los responsables políticos, con toda la plata que nos robó, el tipo se murió igual, ¿entendés? Uh-huh. Quiere decir que hay un Dios y este tipo lo tiene que pagar. Rubén, Matías lo saluda, ¿cómo anda? Si bien está claro que hubo un mal actuar de la policía, ¿cómo quedó la relación con la banda Viejas Locas? ¿Se acercaron en un momento? ¿Ustedes también los señalan como responsables a ellos y a los organizadores del show? Mirá, acá más allá de la equivocación, ponele, la banda no tiene nada que ver. La banda fue a tocar, no tiene nada que ver. La organización... Fue Fénix Group, ¿verdad? Fénix. Supuestamente ellos pagan un servicio, ¿entendés? Sí. Acá lo único responsable son la fuerza pública y el poder político que lo avala y la justicia que no actúa por oficio. Porque la policía, en ningún lado está escrito que ellos están para reprimir. La policía está para detener y prevenir, no para reprimir ni asesinar a la gente del pueblo como lo hacen. Tenemos más de 4.000 casos que estos tipos están metidos en todo. ¿Entendés? Se creen impunes, y no es así. Yo quiero una sociedad, necesitamos una sociedad donde la gente trabaje. Yo de los 6 años que viví toda mi vida trabajando, de los 6 años que empecé a vender espiral en la calle, ¿entendés? Nunca dependí de ningún gobierno, viví trabajando para mi familia. Sí. Y me vienen a asesinar de esta forma a mi hijo como asesinan a tanta gente. A veces la gente no entiende la inseguridad que ellos piden más policía, la inseguridad comisaría, la inseguridad tenemos en el poder judicial, en el poder político. Ahí está la inseguridad. A tal punto llegó que la banda, como usted dice, tal vez no tenga nada que ver, yo también concuerdo con eso, que este año Viejas Locas no pudo realizar su recital porque la policía en 3 oportunidades se negó a darle la cantidad de efectivos policiales por una cuestión, digamos, no reconocían que era por lo que había pasado, sino porque no contaban con la cantidad de efectivos. Es una mentira, es lo mismo que le hicieron en el caso Bulacio, nunca más pudieron tocar acá, ¿entendés? El jefe de gabinete es el responsable, es el jefe de la fuerza. Pero bueno, tenemos un jefe de gabinete con un antecedente que liberan estos asesinos. Él es responsable. Él a mí no me quiso atender. Me atendió una sola vez cuando me garantizó los asuntos internos. Cuando lo descubro, asuntos internos que van para encubrir estos asesinos, lo llamo para tener una reunión con él. Nunca más me quiso atender. Lo denuncié públicamente, asuntos internos. Van, encuentran una insignia a la federal, se agachan descaradamente a esconderlo en el bolsillo. Vos sabés que no significaba nada eso. La ineficiencia de estos tipos en todos los organismos del Estado es terrible. Bueno, Rubén, le propongo que nos dé más o menos, a los que no lo conocíamos personalmente, una especie de perfil de Rubén. Yo lo que sé es que bailaba en una murga, ¿puede ser? Estaba integrado en una murga para ayudar a la gente sin recursos. Trabajaba en un taller porque quería ganar su plata, estudiaba. Era algo fuera de serie, no porque era mi hijo, te pueden decir los amigos, ¿entendés? Él cuidaba, protegía a sus amigos, era una persona preparada en todo sentido, y a él del palazo que le pegan de atrás al palazo, pues él sabía arte marcial, estaba estudiando boxeo, se sabía defender, que por instinto te viene a pegar un palazo de frente, te vas a cubrir. Él tenía un palazo arriba del hombro, tres impactos va la goma en el pecho, una patada debajo de la rodilla y el palazo en la cabeza de atrás, que se le abre en forma de V, se le frisura toda la vuelta. Y encima de todo eso, investigando la causa, en el lugar donde a él lo encuentran, debajo de la autopista, se encuentran dos sillas. Una de las sillas manchada con sangre de él, porque da el peritaje da que era de él, y una zarpicada de sangre a la misma altura de la silla, quiere decir que le sentaron y lo siguieron cacheteando. ¿A vos te parece esa hazaña, entendés? No se explica esta gente enferma que tenemos. Pero no tienen la culpa ellos, sino los tipos que mandan. Acá nosotros necesitamos una policía preparada, una policía que esté bien paga, una policía que labure lo necesario 8 horas, porque tenemos la gente que cree en esta institución, ¿entendés? Y tenemos estos delincuentes que ya vienen de la época de la dictadura. Claro. Asesinos organizados son estos tipos, ¿viste? Que se creen intocables, pero no van a tener suerte. Que no se olviden que son personas, somos todos personas, y acá en esta vida, lamentablemente, nadie somos intocables, a todos le cabe, ¿entendés? Y claro, el que mal anda, mal va a acabar. Así es. Rubén, sí. Solamente me resta mandarle un gran abrazo, mucha fuerza, y bueno, desde ya que nuestro aporte era nada más no olvidar que hace un año hubo una brutal represión, también hubo muchos heridos, pero que hubo una vida que no pudo continuar. Bueno, y yo le quería hacer una invitación para todos los oyentes, el 10 de diciembre, vamos a estar haciendo un festival en nombre de todos los chicos que no tuvieron derechos humanos, ¿no? Acá en la Plaza del Congreso. Va a empezar a las 16 de la tarde, que van hasta Murga, van a haber algunos grupos. Por todos los chicos, por toda la gente del pueblo que no tiene derechos humanos. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Allá en Plaza de Mayo va a estar la gran mentira, ¿no? De que todo el pueblo acá tenemos derechos. Y acá en Congreso vamos a estar familiares, amigos y toda la gente que no tiene derechos. Muy bien. Así que lo quería invitar para eso, y bueno, a un año del asesinato de mi hijo. Está hecha la invitación. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le agradecemos mucho por haber hablado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Rubén Carballo, el papá de este joven que asesinaron en el estadio de Vélez. Es muy duro, la verdad. Uno entiende la bronca. Hay que ponerse en la piel de alguien. No a quien, alguien que perdió un hijo, alguien a quien le arrancaron el hijo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad. Y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Yo de chiquito quería ser superhéroe, realizar hazañas extraordinarias o tener poderes que nos permitieran rescatar gente de los peligros más amenazantes. Y a medida que fui creciendo, me dijeron que la realidad no es sueño y la fantasía pasó a ser un recuerdo de la infancia. Por suerte, hace poco me di cuenta que cuando era chico la tenía mucho más clara que ahora. Si pensáramos como chicos, seríamos más grandes. Ahora con un clic podés ayudar a salvarle la vida a un chico en porloschicos.com. Muy bien, 7 y 32 en toda la República Argentina. Vamos a los deportes con Matías. Hernán, vamos a hablar un poco de los Juegos Latinoamericanos para deportistas trasplantados. Perdón, ¿cómo va el partido? Vamos a... El partido va 0-0, pero me cuesta decirlo, pero está jugando un poquito mejor River. Están, por lo que estamos viendo, está peloteando, arrasando River. Recién Javi García le tajó una pelota abajo. Aclaremos que por la posición en la que me han dejado a mí, yo no logro ver el monitor como ustedes. Pero bueno, está bien. Nosotros le comentamos. Ahora vamos a estar hablando un poquito más del 32 minutos del primer tiempo y 0-0. Nosotros de todos modos ganamos, así que estamos ahí de la Copa Libertadores. Ganaron bien ustedes, ahí nomás, al último. Bueno, les decía que se van a comenzar los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados. Esto va a estar aconteciendo en el CENART. Recordemos que son los octavos Juegos Argentinos. Y bueno, la competencia se realiza cada 2 años. Y bueno, es una buena iniciativa. Recordemos que participan deportistas de varios países como Argentina, Uruguay, Perú, México y España. Son 200 en total. Y el buen dato es que dichas actividades, dichos deportes que van a practicar estos deportistas trasplantados, como natación, vóley, tenis, tenis de mesa, golf, etcétera, no solo no les generan un riesgo a ellos, que obviamente son pacientes, están trasplantados, sino que en la actualidad son deportes indicados. Los médicos le indicaron para que continúen con su vida normal, ¿no? Que puedan volver a hacer deportes que seguramente muchos de ellos hacían antes de sufrir la operación. Muy interesante iniciativa, esta de continuar con la actividad deportiva después de un trasplante, que no debe ser nada fácil, No, recordemos, esto se va a estar llevando a cabo a partir de mañana y el 21 de noviembre en el CENAR. Entre mañana y el 21, El domingo 21, exacto. Bueno, recordemos que aparte del que está jugando hoy el Superclásico, mañana hay un partido muy importante que es Argentina versus Brasil en Qatar. Estamos en la semana de los clásicos, Juan. El partido, sí. Bueno, un poco opacado, pero el Super igual es un amistoso. Ahora, perdón, honestamente, ¿hay un partido más importante que Argentina-Brasil? Y no, realmente. No, en lo que a Sudamérica responde, no. Yo me animo a ir más lejos, de verdad lo digo, me animo a ir más lejos. ¿El partido más importante del mundo, decís vos? Yo creo que sí, por un montón de circunstancias creo que sí. No te olvides que... Por la periferia, vos decís, incluso, sí. No solo por el partido en sí, sino por lo que atrae. Exactamente, por toda la historia, no se olviden que estamos hablando de los dos países que se discute de dónde es el mejor jugador del mundo, pero fuera de ellos dos la discusión no existe, ¿no? Entiendo, sí. Bueno, ¿y en dónde se va a jugar? Yo no sé nada, ¿en dónde se va a jugar? Se va a jugar en Qatar y, bueno, va a ser el primer partido de la era del Checho Batista. Perdón, ¿por qué en Qatar? En alguna cuestión... Ahí Juan hace el signo... Sí, de dinero, pero además me parece que puede influir porque hasta donde sé tengo entendido que Qatar está como candidata a sede del Mundial 2022 y están haciendo este tipo de iniciativas seguramente para promover la ciudad. Estoy casi seguro. Anteayer se corrió la última fecha de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, uno de los emiratos de Qatar. Bueno, Qatar hace un tiempo largo que está apostando, tiene un torneo importante de tenis también, hace un tiempo largo que está apostando a convertirse en una... Claro, pero créeme que es por eso. Creo que están apostando a hacer 2018 o 2022. Sí, muchos jugadores se fueron a jugar allá, creo que Batistuta también terminó, ido, ¿no? Bueno, incluso ahora se postula para el Mundial también. Ah, ¿sí? Lo acabo de decir hace un minuto. Sí, perdón, sí. Cristian. Está ahí con el cuello tratando de ver algo del Superclásico. Bueno, lo cierto es que mañana va a ser el primer partido de la era del Checho Batista. No van a estar Walter Samuel, Milito, Tevez y Agüero. Bueno, están todos lesionados lamentablemente. Pero sí, Argentina va a contar con Messi, Pastore, que está en un gran momento, que hizo 3 goles la otra vez en Italia. Y bueno, vamos a ver. Argentina le gana a Brasil desde el 2006. ¿Pero cuántos partidos jugaron del 2006 acá? Porque no es un dato menor. Y creo que... No, sí, es verdad. Pero los últimos 4 partidos Argentina no le ganó. Recuerdo el 3-1, 3-1 por la Copa América y una final también. Y creo que el último de las eliminatorias también. El de las eliminatorias, sí, el del 3-1. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que gane. Lindo debut para el Checho. Sí, sí. Muy lindo partido. El partido de los 36 minutos sigue 0-0. Lo vamos a seguir teniendo al tanto. Ahora vamos a hacer una pausa nuevamente. Una pausa más. Ya venimos. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Sei de Uchis. Sei de Collas. Sei de Huertes. Sei de Guaraníes. Sei de Calchaquíes. Sei de Togas. Sei de Chorotes. Sei de Mapuches. La causa de la niñez indígena es distinta a otras, pero igual de importante. Los niños, niñas y adolescentes indígenas tienen derechos que son ignorados, y eso contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Valdez. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. Ante la suspensión de la ley de glaciares en la provincia de San Juan, Greenpeace señaló que es una arbitrariedad, ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial. La decisión del juez federal Miguel Ángel Gálvez surgió luego de una presentación realizada por la Cámara Minera de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros, AOMA y la CGT Regional. Para la ONG, esto prueba que si fuese cierto que no hay impacto de sus actividades en los glaciares, no estarían pidiendo la suspensión de la ley. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. ¿Sabías que el tabaquismo es una enfermedad? Cuida a tu familia. Ayúdalos a dejar de fumar. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Muy bien, son las 8 menos 20 y les contábamos al comienzo del programa que íbamos a hablar acerca de la situación de Blockbuster en la Argentina, que parece ha decidido, a raíz de la quiebra en Estados Unidos, ha decidido el cierre total de todas sus sucursales, por lo menos las del interior del país. Las de Capital y Gran Buenos Aires estaban abiertas, pero fueron tomadas por los trabajadores para luchar y por la preservación de los puestos de trabajo, tema que se está continuando a través del Ministerio Laboral. Pero vamos a hablar con uno de los trabajadores, Ana Ramírez, es empleada de Blockbuster, de la sucursal de Rivadavia y Puan, si no me equivoco, allí nos está escuchando. Ana, ¿cómo estás? Hernán Vázquez, te saluda. Hola, bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la situación entonces de ustedes al día de hoy? ¿Están tomadas las sucursales de Blockbuster en Capital y Provincia? Sí, provincia no tenemos bien claro si siguen tomadas todas las que estaban, pero bueno, en Capital sabemos que junto con estas son casi 4 sucursales tomadas. Hasta donde sabemos, la empresa les pidió que cierren todos los locales y de hecho no pagó los sueldos de octubre, ¿puede ser? Claro, sí, no, lo único que logramos conseguir mediante la toma, por una audiencia que se logró en el Ministerio de Trabajo, fue que nos pagaran medio sueldo a los que no nos habían pagado, porque bueno, a un gran grupo sí le habían pagado, pero no por prioridad ni siquiera, sino por una cuestión de azar. Más o menos sabemos. Más o menos la mitad de la del personal cobró y el otro estaba ahí. Sí, en realidad 80 cobraron y 100 no, y bueno, mediante esta toma se hizo esa audiencia, lo único que pudimos llegar a negociar, nosotros no, ellos negociaron, abonar medio sueldo a los que no nos habían abonado el mes de octubre ya trabajado. La semana pasada tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo con las autoridades del Blockbuster. No, no fueron, mandaron abogados y se comunicaron con el jefe de personal, Sergio Eslapa, que fue el que habrá dado esa negociación, porque ya ellos, que sepamos, nos estaban presentando a las audiencias. ¿Qué es lo que formalmente les comunicaron a ustedes? ¿Se cierra toda la firma? ¿Se quedan solamente las de capital? No, en realidad dijeron que sí, que estaban por presentar quiebra, cosa que todavía no hicieron tampoco. Y en realidad comunicarnos, no se nos comunicó nunca nada, porque las sucursales las cerraban de un día para otro, empezaron a hacer ya movimientos más que ilegales, porque dejaban afuera a los trabajadores. En Newbery pasó eso, en Parque Patricios cambiaban las cerraduras y al otro día los empleados no podían ingresar a sus trabajos. ¿Eso motivó la toma de las sucursales? Sí, por supuesto. ¿Cuántos trabajadores son ustedes ahí en Rivadavia y Puan? Acá somos 9. Y la empresa no digamos en ningún momento dejó ver que los iba a indemnizar ante un posible cierre. No dijo nada. No, directamente decían que no tenían plata, que Blockbuster Internacional les había dado para el sueldo de septiembre, y que ellos no tenían con qué solventar ni los sueldos de noviembre, y ni lo de octubre, por supuesto, y tampoco dieron información de indemnizaciones directamente, ni pensarlo, porque ya eso, dijeron de una que no iban a contar con dinero para poder abonar lo que correspondía ya de por sí. Ahora, más allá de que a ustedes, en todo caso, no, tampoco les corresponde saber, pero por ahí tienen ganas de contarlo. ¿Ustedes creen que la quiebra de Blockbuster o que la firma no pueda seguir, en alguna manera se ve influenciada a raíz de este gran crecimiento exponencial de la piratería, por ejemplo? Sí, seguramente es un factor, pero bueno, también yo considero que es otro factor el mal manejo de la empresa, porque solamente, o sea, empezó a querer meter al Estado para que, mediante este conflicto de la piratería, recién a último momento, ya cuando el barco estaba hundido, claro. Si realmente le hubiese interesado, o sea, sostener los puestos de trabajo, hubiese hecho modificaciones en lo que era la estructura de lo que es la empresa en sí, y hubiese pedido mucho antes la subvención del Estado, como mismo sé que Musimundo, muchas sucursales tienen subvención del Estado en los sueldos de los empleados. Claro, ustedes se refieren al programa Repro, que son, sí, 600 pesos que paga el Estado, sí, de cada salario. Sí. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva? Ustedes van apelan a seguir con las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y no van, sí, desde ya no se van a ir de las sucursales. No, porque la verdad que lo que sabemos de las personas que se han considerado despedidas, que fueron una de las cosas que han aconsejado algunos abogados, no conducen a nada, porque no están conciliando, y los mandan directamente a juicio, y lo que consideramos de eso es que después, en un juicio, ¿a quién le cobras? Claro, no, ya de por sí no van a cobrar. Por eso. ¿Cuánto era el promedio de un alquiler en Blockbuster? ¿7, 8 pesos? Al alquiler de un estreno, 10,50. Claro. Dependía, claro, la zona del local, porque había sucursales que los tenían a 9,50, como 0,11. ¿Pero no había algunas promociones por un día que salía 7, 8? Sí, había días que estaban a 5,90, y bueno, los sábados se había implementado 2x14,90, pero eso fue, sí, a último momento. Y a cuenta de que los digamos, las mismas películas en la calle se consiguen a esos valores, no había prácticamente competencia, claro. Pero bueno, coincido en esto de que si hubiese querido recuperar la firma lo hubiesen hecho. Sí, no, por supuesto, además porque O sea, no, no es viable cuando ya el barco está hundido y no le estás pagando a tus empleados o estás diciendo que no les vas a pagar, pedirle ayuda al Estado en ese momento crítico cuando ya nadie te puede salvar. Claro. O sea, es ilógico. ¿Los locales responden a, digamos, son franquicias o son todos No, tenemos entendido que el 95% accionario es de Blockbuster Internacional. Que está compuesto por personas jurídicas. Sí, no, ya ahí tanto no sabría decirte. Claro. ¿Y son alquilados los locales o pertenecen o son comprados por Blockbuster? No, alquilados. Claro. Bueno, eso va a determinar también cómo va a seguir la protesta, ¿no? Sí, por supuesto. Porque seguramente los locatarios en algún momento van a pedir o el pago o el local. Pero bueno, yo creo que ya para esa altura van a poder llegar a algún tipo de acuerdo. No, pretendemos poder reclamar los sueldos que se deben. Y las respectivas indemnizaciones, por supuesto. Sí, ojalá, pero ese ya es un sueño lejano. Bueno. Para empezar eso, que entreguen recibos de sueldo a las personas que cobraron, porque ni eso están entregando para que las personas que tienen hijos puedan a buscar los pañales a las obras sociales. Claro, claro. Para claro. empezar. O si no, que se hagan cargo de nuestra situación y que manden un telegrama de despido correspondiente. Claro, claro. Y que no hagan abandono de personas. De esa manera ustedes incluso podrían pedirle la asignación por desempleo. Claro, seguro, ¿no? De desempleo. La sede central está en Martínez de Blockbuster, ¿verdad? ¿Sigue ahí? Sí, Monseñor Larumbe, sí, Martínez. Okay. Bueno, nada, era para saber la situación. La verdad estamos bastante preocupados. Venimos siguiendo este tema desde que empezó. Más allá, ahí a mediados de septiembre, la firma Blockbuster Estados Unidos informó que quebraba. Y bueno, sabíamos que eso iba a desencadenar algún tipo de repercusión acá. Sí. Les deseamos entonces lo mejor. Bueno, ojalá puedan realmente por lo menos cobrar por lo pronto los salarios adeudados y que desde ya los puedan indemnizar. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Ana. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, la situación de Blockbuster Argentina para nada fácil, por estos días. Ojalá que estos trabajadores merecen cobrar por lo menos lo que trabajaron. Son ya menos cuarto, ¿verdad? Menos cuarto pasada. Acaba de terminar el primer tiempo de River Boca, 0-0. Pero parece, por lo que estuvimos viendo, lindo partido. Muy lindo partido. Bueno, Juan Pablo, contanos tu columna del día de hoy. La columna del día de hoy, vamos a volver con el viejo y querido Facebook. Porque no sé si supieron que empieza a haber problemas en Pakistán. Ya hay problemas en Pakistán. No, ¿por qué? No lo sabía. Básicamente porque prohibieron a partir de los enlaces de las páginas pakistaníes hacia las redes sociales como Facebook, como todo Twitter y demás, sí. Sí, YouTube incluido. Ah. YouTube incluido, cosa que a mí me llamó la atención. Es que algunos lo consideran una red social. Claro. Para mí no. Pero sí, bueno. Yo, como les confesé alguna vez, no terminar de entender mucho la lógica de YouTube, no me animo a decirlo, pero en algún punto creo que de movida puedo coincidir con vos. No me parece una red social, me parece más bien hasta un lugar donde se puede haber hasta manifestaciones. Un banco de imágenes. Claro, incluso hasta manifestaciones artísticas, cosas chistosas, digo, un lugar de expresión, pero sí. Pero bueno, lo han incluido, el gobierno lo ha incluido dentro de esto. Los argumentos que dan tienen que ver con muchos de los argumentos que dan los gobiernos religiosos musulmanes. Digo, por la manera de gobierno que tienen, ellos tienen una relación muy estrecha entre lo religioso y lo jurídico legal, por decirlo así. Casi que el gobierno es una misma cosa en tanto religioso y leyes. Entonces lo que han alegado son justamente por tratar de evitar todas aquellas cuestiones que desde esa mirada promueven ofensas contra el Islam. Con lo cual quedó prácticamente todo afuera. Claro. Digo, este es el problema. Pero también hay una mirada común, que esto muchas veces lo hablamos nosotros, ¿no? Esta mirada común, y en este caso nosotros desde Occidente es esa, bueno. Che, no es para tanto. En definitiva, todo el mundo lo usa. En definitiva, mucha gente está contenta de contar con el Facebook, bla, bla, bla, y con YouTube y con todas las redes sociales. Pero me parece que, incluso creo que ya en el programa alguna vez lo hablamos, que me parece que no invertimos la pregunta y no miramos qué es lo tan importante de tener esas redes o por qué se volvió tan importante y tan trascendente, como tanto para que un gobierno, desde lo religioso, lo prohíba, que ya es una palabra complicada, porque prohibición siempre implica justamente la imposición de una norma con la que, porque uno no está de acuerdo, todos los demás tampoco tienen que estar de acuerdo. Entonces, digo, más allá de la prohibición, también el por qué el reclamo de poder utilizar eso, quiero decir, hacer de eso una causa social. Por ahí no es el único país en el que pasa. Ha pasado incluso, hasta no hace mucho, ustedes lo saben, en Cuba, con el tema de la utilización de los celulares y lo que la utilización de los celulares implicaba en términos de las redes sociales. Entonces me parece que hay algo ahí que se nos vuelve interesante y que es eso. ¿Hasta qué punto hemos dejado? Quiero decir, son manifestaciones en las que el contenido no está muy a la vista, sino que tiene que ver con la forma. Como decíamos recién, el YouTube es un lugar para manifestar, para expresar, que hasta puede estar bueno. Pero ¿en qué lugar le dimos la entidad de algo tan necesario como para que un pueblo como el pakistaní, que tiene problemas, después nosotros desde Occidente podemos hablar si esos problemas son justos, entre comillas, desde nuestra mirada, para ellos seguramente sí lo son, digo, pero más allá de esas discusiones, la pregunta es por qué se vuelve tan importante, porque recuerden que siempre y en cualquier momento va a volver a pasar con alguna nueva red social, con algún nuevo recurso, va a volver a pasar esta discusión sobre la privacidad, sobre los datos, sobre la utilización de los datos que uno sube, y es todo voluntario. Digo, hay una utilización voluntaria de parte nuestra sobre esas redes y que además son innecesarias. Entonces, si bien uno puede tener una cierta mirada prejuiciosa, si se quiere, pero por desconocimiento también, sobre aquella cultura y parecerle raro esa prohibición, ese avance con este intento de que el otro no llegue a ver algo que porque otro decide que no tiene que ver. Yo también insisto, y voy a seguir insistiendo con esta idea, que tal vez nos falta la pregunta a nosotros de por qué se nos volvió necesario, por qué es tan importante usarlo, por qué es tan importante contar con esa herramienta. Y no estoy dejando afuera todo lo bueno que tiene, porque algunas cosas yo incluso le veo buenas, le veo útiles, le veo... Son nuevas épocas, hay que adaptarse, lo generacional influye mucho, son un montón de cuestiones, pero digo, me parece que tal vez un paso, o una vez más digo, un paso en la evolución de incluso nuestra relación con esas redes sociales podría ser ese, que empecemos a asumir cuál es el lugar, empecemos a asumir que no tiene privacidad, empecemos a asumir que son lugares libres donde cualquier persona dice lo que quiere, bueno, y tratemos de acomodar y actuar y vivir en consecuencia en vez de ir a discusiones que realmente ya no tienen más sentido. Y sí. Sí, es cierto. En todo caso, la Internet, desde su nacimiento, puso esos términos, ¿no? Esas reglas. Es libre. Gracias, Juan Pablo. Matías, en música, ¿qué nos traes? En música tenemos a La Noche de las Disquerías, que se muda a Rosario. Recordemos, nosotros fuimos, la pasamos bárbaro. En Rosario va a estar el 25 de noviembre. Bien decía. Y bueno, va a ser parecida a la de acá, porque va a haber charlas sobre música, descuentos, etcétera. Entre otros artistas van a estar tocando Franco Luciani, Viviana Posebón y bueno, el guitarrista Esteban Morgado, que también muy buen guitarrista, no tanto como Salinas, pero bueno, no tanto, pero del estilo. Es hermano de claro, Morgado. Pero ese es guitarrero. La Noche de las Disquerías, la que se hizo acá en Capital Federal, reunió cerca de 30.000 personas que colmaron los 40 puntos de venta con todas las disquerías adheridas. Estuvo muy buena, mucha gente. Lástima que, bueno, en ciertas cadenas grandes había que hacer mucha cola para entrar y ni hablar si comprabas un disco para pagarlo el disco. Así que, bueno, La Noche de las Disquerías. Pero estuvo bueno, lo dijimos, ¿no? Que estuvo bueno. Estuvo bueno. Seguramente el año que viene se va a repetir. Sí. Bueno, vamos a también hablar un poquito del rock and roll. ¿Por qué? Porque se separó después de mucho tiempo y muchas idas y vueltas la banda Callejeros. Ya no se llama más Callejeros, si bien formaron otra banda con un juego de en la siglas. En su comienzo era Río Verde, ¿no? En su comienzo era Río Verde, después Callejeros. Y bueno, vos viste que Callejeros, las iniciales eran CJS. Bueno, ahora CJS pasó a ser Casi Justicia Social, que es la nueva banda que formó el Pato con el saxofón, con el bajista, bien digo, que es el único que quedó de la formación original. Carbonelli. Juancho Carbonelli fue el que se fue y formó una banda de tango, que se llama Perfil Bajo, justamente, que es lo que promueve él. Pero bueno, él era uno de los pilares, porque toda esta crisis obviamente desatada tras no solo la tragedia de Cromañón, sino la sentencia del juicio que se dio el 19 de agosto del año pasado. Exactamente, te decía que era uno de los pilares porque bueno, todos los temas de callejeros son muchos tienen saxo, así que era uno de los que armaba los riffs y bueno, de los que viste que en toda banda se dice, bueno, este es el que sabe. Bueno, el que sabe en callejeros, más allá del Pato, que para mí, a mi parecer, tenía buena composición, él armaba buenos bases de temas. Y el guitarrista también formó otra banda que llamaba sí, Otras Cosas. Exactamente, después el otro formó otra que se llama Elito. Aporte de Cristian Ángel. Exactamente, y aparte vos decías el tema de la sentencia de Cromañón. Recordemos que en el 2010 otro cachetazo a callejero fue el incidente que tuvo Eduardo Vázquez con Juan Dantadei. Bueno, eso desde ya. Yo no lo quiero ligar tanto a la banda porque no tuvo nada no. En el ámbito de no a la banda, pero sí ayudó a que la banda se termine de disolver. Sí, a que obtuviera un desprestigio mayor. Exactamente, bueno, callejero, se va a llamar casi justicia social, como decíamos. Y bueno, seguramente van a estar anunciando shows. Creo que van a hacer dos shows más como callejeros. Después ya el año que viene van a empezar con casi justicia social. Se puede visitar el sitio, que es ahí donde blanquearon un poquito la situación, como bueno, www.casijusticiasocial.com.ar. Y ahora vamos a escuchar el tema del disco Señal, que fue primero el post Cromañón. Tras Cromañón, claro, un año y medio después de Cromañón. Exactamente, bueno, el tema se llama Creo. bueno, ahí escuchábamos a Callejeros, ¿eh? Muy, muy linda la banda. Sí. Como les decía, yo en este tema sé diferenciar y a mí la banda me gusta, ¿eh? No voy a decir más nada con respecto al otro porque si no se arma una polémica. Gran banda, nada más. Gran sí, banda. Muy buena. Yo le decía recién, fuera del aire, que es una banda que inventó algo, que le dio una vuelta de tuerca a todo, que rompió con lo que ya estaba establecido. Por eso el es un debate igual que vamos a tener en diciembre cuando se cumplan 6 años de la tragedia de Plomer. Vamos a pasar a espectáculos. Sí, si les parece, vamos a hablar ahora de una película que se llama Como bola sin manija. Es una especie de documental con respecto a un personaje realmente hasta querible, te diría. Arrancás medio como que, pero después terminás queriéndolo. Y vamos a hablar con uno de sus directores. Se trata de Pablo Osores, uno de los directores junto a Miguel Frías. Y por acá lo tengo, a ver, espera que se me perdió. Miguel Frías y Roberto Testa. Está Pablo en línea. ¿Cómo andas, Pablo? Hernán Vázquez te saluda. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, acá estamos todos comentando la peli, que bueno, nos gustó bastante, pero a mí me interesa saber cómo ustedes llegan a Rubén, que es esta persona que vive encerrada en su casa, una persona de 77 años cuando la filmaron, hoy ya tiene 80. ¿Cómo llegan a él? Mira, nosotros llegamos, el tema es así, Miguel Frías, la esposa, es una de las sobrinas, y él lo conoce hace 15 años, ajá, a Rubén. Entonces nosotros con Roberto habíamos hecho otro documental, Flores de Septiembre, y nos convoca y dice, mira, tengo una persona que no sale de su casa, nos cuenta. Y dije, bueno, vamos a llevar la cámara, vamos a probar. Uh-huh. Aparte empezamos a grabar sin conocer nada de esta persona, que nos parecía muy raro, una persona de 77 años encerrada en su casa. Cuando llegamos, bueno, te has dado cuenta, vive en un lugar muy chiquito, o sea, al fondo de la casa de su sobrino. Uh-huh. Y la verdad que nos impactó por demás el personaje, digamos. Logramos como una empatía así automática. Uh-huh. Y lo que más nos llamó la atención, no solamente su encierro, sino que uno está acostumbrado a una persona que está encerrado, tiene este imaginario, que una persona encerrada es absolutamente huraña, osca, digamos, es como un imaginario que uno tiene. Si una persona está encerrada es porque no quiere ver a nadie y seguro tiene un mal humor. Y nos encontramos con una persona con una vitalidad enorme, con una chispa, con un sentido del humor muy, muy, muy particular, digamos. Uh-huh. Y empezamos a ver su microcosmos, su entorno, cómo se maneja y bueno, cómo llevaba su vida que nos apasionó, digamos. Eso es... ¿Compraron inmediatamente? Absolutamente, es algo muy raro, digamos. Sí, totalmente, me imagino. Es increíble cómo a través de... O sea, a mí realmente me impresiona cómo él, para todo es un no, ¿no? O sea, a través de un malabar verbal... termina así y sigue encontrándole la manera de negarte todo. Absolutamente. Mira, esto es una opinión personal, ¿no? Uno se identifica con algunas cosas o sea, en este caso el mío, o lo que yo veo. Uno cuando tiene algún problema, que es, no sé, una ruptura amorosa, crisis económica o algo grave, una pérdida, se refugia en uno mismo y a veces no quiere comunicarse con nadie. Esta persona es llevada al extremo, digamos, hace una militancia de esta cosa de no comunicarse. Un culto. Exacto, un culto. Pero aparte, muy, muy sostenido. Sí. Porque son, le decimos a la gente, son 30 años que está encerrado en la 30 casa. 30 años. Desde el 80. Exacto. Desde que lo atropelló la bicicleta y lo jubilaron. Y bueno, hay otras características que lo llevan a alejarse, digamos, ¿no? A comenzar a encerrarse. Pero sí, es todo no. Todo no, pero tiene algo que es absolutamente magnético. Yo no lo puedo describir con palabras. Sí, yo te comprendo, pero ese es algo. Pero el tema es que arrancás medio raro, arrancás como de costado, lo miras al principio, y después cuando termina la película decís, no, este puede ser mi abuelo, ¿entendés? Como que lo querés. ¿Te pasó que las críticas digan esto? Que te digan, no, loco, yo lo terminé queriendo al tipo. Pues sabés que nos pasa algo raro con la gente, estuvimos tanteando, digamos, a nivel espectadores qué pasa. aparte, digamos, de la crítica. Y según la edad, uno tiene cierta identificación, digamos. Uno más joven empieza a tener cariño, complicidad, le gusta el guiño cómico, claro, del personaje. Sí, eso logrado a través de la edición. Sí, pero aparte nos pasó algo. Si vos ves, nosotros no hemos utilizado luces, o sea, ha sido muy primitiva la grabación. Y a principio fuimos de prueba, y después tomamos una determinación de no colocar luces, no hacer, o sea, no pusimos la cámara y empezamos a grabar, porque nos parecía que iba a ser muy artificial. Si sobre un encierro le colgamos luces, montamos toda una escenografía, pierde, tampoco un reality, pero pierde, viste, la naturalidad de este personaje. Claro, no, está bien. Tratamos de avanzar hasta ahí, porque te das cuenta que no vamos más profundo en algunas cosas, también por respeto a la persona, y lo que no queríamos es burlarnos de esta persona, porque uno a veces, en este límite de, en algunas cosas bromas, cosas tragicómicas, podés hacerlo caer, y para mí sería faltarle respeto, que es lo que uno no busca, ¿no? Porque sí, es una decisión personal, y bueno, respetable su decisión, digamos, ¿no? Totalmente. Pablo, buenas tardes. Juan Pablo Bermúdez, te saludo. Hola, buenas tardes. Che, yo también vi la película, la disfruté, confieso, y me pasó exactamente lo mismo que Hernán, el principio de mirarlo de costado y después terminar queriéndolo, creyendo que realmente puede ser nuestro abuelo. Esta decisión de que sea casi un documental, ¿cómo se les ocurre? ¿Por el propio personaje, por la historia, porque, como vos recién explicabas, convenía dejarlo así lo más, entre comillas, crudo posible? Es que a ver, primero, yo creo que es un documental, todo lo que ves ahí, o sea, lo que se ve, pasó, o sea, no es que, es más, hay cosas más desopilantes, digamos, que han pasado, pero es así, y la familia es así, o sea, no es solamente el, digamos, el entorno, sus tres sobrinos tienen particularidades, viste, son uno tan diferente como el otro, o sea, una psicóloga, porque si vos ves la que le tira las cartas, realmente es psicóloga. Es psicóloga, tarotista, es licenciada en letras. Claro, de todo. O sea, es increíble, con todo eso no termina de ayudarlo. Es claro, tenés el sobrino que es director de fútbol, director técnico, la sobrina bibliotecaria, o sea, es loco, y cómo todos quieren ayudarlo. Es que todos, es que en diferentes formas, digamos, el que vive con él va y que convive, digamos, de con casa pegada, ese sobrino que realmente no lo aguanta. Claro, pero hay una adaptación también de la familia de este personaje que es el tío. Absolutamente, absolutamente. No deja de ser tu tío, digamos, y es tu ligazón, en este caso con los tres, con la madre que ya no está. Es tu familia, digamos, y es una familia encima muy chica. ¿Les costó mucho ordenar el relato? Sí. La verdad, mucho. 2 años de postproducción, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque vos te imaginás, tenemos más de 40 horas grabadas, y armar un relato ha sido complejísimo, digamos. Pero el resultado, bueno, va. O sea, yo estoy muy conforme, yo te voy a ser sincero, a veces uno se pone a pensar, pucha, podría haber cambiado, y ya está. Si no, no la terminas nunca. No, yo creo que tiene el tiempo justo. La película dura lo que tiene que durar. Tiene el material preciso. Digamos, quien la ve, termina de verla y sabe quién es quién, qué hizo, qué no hizo. Y bueno, nada, uno se queda también como pensando, ¿y cuándo va a salir? A pesar de que, no sé si podemos decirlo, pero al final algo se ve. Sí. No, no lo digamos. Bueno. Algo cambia. A pesar de que supuestamente Rubén no la va a ver la película, ¿no? No tiene pensado irse de la casa, por lo menos. Olvídate. No, por favor. Se la tenemos que llevar ahora. Pero se la van a llevar. Ah, bueno. Sí. Él vio. Lo pasa que ahí nos pasa algo raro. Rubén no nos creía. Él ha jugado con. Realmente ha jugado con nosotros. Claro. O sea. Yo lo digo de buena manera, él es un hermoso manipulador, digamos, y nosotros fuimos parte de su juego. Tiene una naturalidad que, o sea, obviamente él te dice lo que quiere, hasta donde quiere, y uno sabe hasta dónde entre comillas, presionar a una persona. El haber abierto la puerta de su casa ya ha sido un gran paso. Seguro. Más con una persona de una estructura, como todos tenemos, bueno, nuestra estructura mental, él la tiene así, en ese sentido de su vida, muy, muy firme. Y tampoco era la idea nuestra cambiarle la vida, digamos, tratamos de que la cámara y nosotros aleja. Obviamente, uno, a mí me encantaría que él salga, pero bueno, es su decisión. Y ahí está, creo que parte del respeto, ¿no? Hacia la idea era retratarlo igual, no ayudarlo directamente. Exacto. Sino contar la historia. Tal cual. Que eso, que está muy bien contada. Bueno, le recordamos entonces a la gente que pueden ir al Gomón, si no me equivoco, y al Arteplex, ¿puede ser? Sí, señor. Perfecto. Ahí, bueno, si no se fijan en la cartelera local, van a saber encontrar la peli. Como Bola sin manija, se estrenó el jueves pasado. 11 de noviembre. Así que, bueno, hablaba con Miguel Frías, así por correo. Él me decía que, bueno, que están sorprendidos por la repercusión. Sí, por suerte, encima justo, esta es la temporada más baja de espectadores en todas las películas en general. Bueno. Tanto tanques comerciales como sacando Harry Potter, que va a reventar todo. Lógico. Pero en general es muy mala. Ajá. Y por ser un documental, que los documentales, y encima argentino, les cuesta mucho estar dos salas, nosotros estamos muy contentos. Perfecto. Y ojalá que les vaya mejor todavía. Bueno, te agradezco muchísimo. Pablo, muchas gracias. No, a vos. Te mando un abrazo a vos, a Miguel y a Roberto. A los tres, un fuerte abrazo por esta peli. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, de nada. Nos vemos. Chau. Bueno, ahí lo teníamos a Pablo, sobre el documental que nos gustó mucho, Vale la pena verlo. Bueno, ya sobre el final nos estamos yendo, nos pasamos 10 minutos. Gracias a Cristian, que está ahí en la operación técnica, nos permitió. Les cuento que ya sobre las 8:13, River está ganando a los 10 minutos, 1-0 a Boca. Sí, cabezazo el número 6 que no logro distinguir, pero se elevó bárbaro. Maidana, sí, esperadito. El ex Boca. Viste, la ley del ex. La ley se del cumple. Ex. Pero yo vi que lo gritaba medio así con displicencia, se ve que y se acordó. Sí, le tira. Ya sobre el final, ya no estamos muy pasados. Quiero hacer dos agradecimientos. Uno a la gente de acá de Taller de Radio por Radio, que nos anunció. Empieza 6:45, ¿no, Cristian? El programa. 17:45 a 19, todos los martes antes que nosotros. Y otro saludo a nuestro amigo Patricio. Patricio. Que no ganó al final la revelación. Pero ganó por la nominación, hay claro, que estar ahí también. Claro, recordemos que los Éter premian lo mejor de la radio del país. Exactamente. Que estuvo ahí nominado. Ganó Matías Canillán, de Radio Continental. Tuve oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en Continental. Es un buen pibe, pero bueno, hubiésemos estado contentos también con el premio. Pero de todos modos, vuelvan a ir nuestras felicitaciones a Patricio. Por supuesto, los viernes a las 8 de la noche. No queda más. Gracias, Matías, Juan Pablo. Nos vamos, estamos muy pasados. Gracias, Cristian, en la operación técnica. A ustedes los espero el martes a las 7 de la tarde. Chau.